No ha sido una buena semana, pues, Felipe. No ha sido buenos tiempos. Choqué. ¿Por qué choqué? ¿Chocaste? Sí. Un accidente automovilístico. ¿Tú llevé chocaste? Mi auto. ¿O te chocaron? Esquivé a una persona. ¿Le salvaste la vida a una persona? Decidí no matarlo. Me equivoqué porque lo mataba nomás. Si me pagaban la wea. O yo pagaba, no sé. No, en realidad no sé cómo funciona. Pero fui a un taller mecánico. Para arreglar el auto. Estaba viendo ahí, viendo ya, tele. Y había una tele. ¿Un televisor? Sucio. Pero había un televisor. ¿Qué veo? Un comercial en Mega. Felipe Abello con Pablo Zúñiga. ¡Hola! ¡Vean hoy un niño de quinto básico! ¡Vean, se lo pierdan! Tú con Pablo Zúñiga. ¿Sabes cómo me sentí yo, sí, weón? Yo participé ahí. Después de tener una semana horrible donde choqué, me pasó de todo. Problema en el canal, problema en todos lados. ¿Cómo me sentí yo, weón? Como las weas. Tierra 2 era un proyecto, era como Cerati. Faltaba desconectarlo nomás. No te rías, weón. Y tú con esa mierda de estar con no, Zúñiga. Me da Zúñiga, especial del humor en The Clinic, Zúñiga. ¿Sabes más que un niño quinto básico? Con Zúñiga. Me da risa tu actitud. Me sentí como las weas, po. Me da risa tu actitud, parecí mina celosa, weón. Puta, ¿sabes qué? Si parezco mina celosa, a lo mejor soy una mina celosa, encendí po, weón. Encendí un cigarro. Pero mataste Tierra 2 con tu mierda, weón. Encendí un cigarro y sería ahí un maricón celoso, weón. Se encendió un cigarro en este momento. Pero mataste Tierra 2. ¿Y cómo son los maricones celosos? Mataste más Tierra 2. Más celosos que la chucha. Mataste Tierra 2, concha tu madre. Yo no he matado a Tierra 2, Pedro. Yo fui efectivamente al programa de Mega, sabes más que un niño de quinto básico. ¿Por qué fui? Por querer salir en televisión. Falso. ¿Por qué fui? Por querer ayudar a una institución. Falso. ¿Por qué fui? Por amistad con Pablo Zúñiga. Falso de falsedad. ¿Sabes por qué fui? Por la platita. Porque con plata baila el monito, pues, weón. Y si el canal Mega S.A. Pero no te podían dar me quiere pagar un pues, billete, weón, no. Un weón vendido, pues, weón. Pues si me pagaron bien. ¿Qué me importa? Así que, weón, ahora, si estoy enterrado, no puedo estar nada más, no puedo ganar plata, tengo que ser pobre. Puta, mataste Tierra 2, porque esa semana íbamos a grabar y dije, no grabemos, no voy a grabar con este weón vendido. Yo no he matado a Tierra 2, y te digo por qué no. Mira hacia el cielo. Hay una nave que nos viene a buscar. ¿Subamos? Subamos. Aquí comienza. Cerramos. Parte Hertus. Ponele la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Ese no es el freno, Heribertus. Ese no es el freno de mano, Heribertus. Esa no es la palanca de cambios, Heribertus. La nave es automática. Bienvenidos al primer capítulo de la nueva temporada de Tierra 2, la temporada 2011. Mi nombre es Pedro Ruminot y me acompaña como siempre la figura del podcast, el centro delantero, el goleador, el pichichi del podcast, el señor Felipe Abello. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación, Pedrito. La verdad que en esta temporada vengo renovado y más cauteloso. Voy a jugar más retrasado en esta temporada. No quiero ser... Pero tú eres retrasado. Pero hoy, esta temporada, voy a jugar más retrasado aún de lo que ya era antes. Bueno, esta es la nueva temporada de Tierra 2. ¿Qué hay de nuevo, Pedrito, en esta nueva temporada? No hay muchas cosas nuevas. Gracias a toda la gente que esperó pacientemente. A los que no, también muchas gracias por consultar todos los días en Twitter, cuando volvíamos y... De manera muy respetuosa, algunos. Y algunos no. No. Muy poco respetuosa. Claro. Pero hemos vuelto a través de podcaster.cl, nos pueden escuchar. Y no sé de dónde más, quizá alguna radio comunal que lo bajará el programa y después lo subirá a su radio. Muy pronto hay una comuna, una radio comunal, la radio Embrujo. ¿Qué? Nada, nada. De pero la... es que no se puede llamar Embrujo. Así se llama, Embrujo. La radio Embrujo, ¿no? Y la radio Embrujo FM de la localidad de El Monte. El Monte, acá. El Monte, cerca, acá cerca. Talagante. Sí, ahí. Peña Flor. Claro, el dueño de la radio es un admirador tuyo. Le encantáis, Pedro, en el club de la, tanto en el club de la comedia, ¿ya?, como en podcaster. ¿Ya? ¿Cómo se llama el dueño de la radio? Danilo. Danilo, ¿ya? Don Danilo. ¿Iba a pagar por bajar? Y Don Danilo, que es un hacendado de la comuna del Monte. Hay mucho allá. De hecho, yo me voy a ir para allá muy cerca. Sí, pues una linda localidad. Tiene un restaurante, además, de parrilladas. Quiere que... ¿Cómo se llama el restaurante? El restaurante se llama El Vaquero. Ah. El Vaquero. Ya, y él debe ser de lo mejorcito que hay por allá. Es de lo mejorcito de por allá. Y él quiere auspiciarnos. Lo único que hay que ponerle el nombre al programa, Los Vaqueros de la Tierra 2. Yo le dije que encantado. Me invitó a comer, estoy hablando en serio. Pero no le podemos poner Los Vaqueros de la Tierra 2. ¿Por qué no? Da lo mismo, si está auspiciar el programa. No, pero es que es muy kuma. Es muy kuma ponerle Los Vaqueros de la Tierra 2. Bueno, le vamos a tener que poner Los Vaqueros de la Tierra 2. No, entonces te va a ir preso. ¿Por qué? Porque yo, la semana pasada, el día miércoles para ser más exacto, fui a comer al Vaquero, parrilladas al Vaquero, no a la radio. Hiciste un canje sin preguntarme. Hice un canje, pero si era la gran posibilidad. Pues no, pero yo no comí. Te llamé, no contestaste, ¿qué iba a hacer? Decirle, no, ¿sabes qué? Pedro no me contesta, voy a dejar pasar esta tremenda posibilidad de ser auspiciado. De comer carne. Comimos, obvio, una plateada exquisita, papas fritas, papas cocidas, chunchule, se comió, se tomó. ¿Con quién fuiste? Solo. ¿Te acuerdas que fuiste con Pablo Zúñiga, güey? No. Pablo se quedó en el auto. ¿Qué? Pablo se quedó en el auto. Él te llevó en el auto. Él me llevó en su auto y yo le dije, no, esto es una reunión de negocios, te quedas en el auto. ¿Fuiste solo? Lo dejé en el auto. ¿Una reunión de negocios? 37 grados había en el monte. A mí la verdad se me olvidó que estaba Pablo conmigo. Como yo ese día me quedé a dormir en la casa de este caballero del Vaquero, porque tenía habitaciones, pero una casa gigante, casa patronal. Al día siguiente me busqué al auto y me acordé que estaba Pablo. Ya. Okay, pues. Y así termina la historia. No, la cosa es que desde la próxima semana este programa se llama Los Vaqueros de Tierra 2, auspiciado por Carnes El Vaquero de El Monte. Y nos vamos a tener que poner estos gorritos. No me pongáis weá, sí. No. Pero si usted está en el contrato, hay un contrato que firmamos. Te quieres kuma, y Pablo Zúñiga tiene una sección. Ya. Sabéis que ese tema no me agrada. Bueno, esta es la nueva temporada, vamos a hablar de cosas que pasaron en el último tiempo. Así es la nueva temporada, más radioteatro. Las cosas que pasaron en el último tiempo, en enero, en febrero, en marzo, por ejemplo. A ver, hablemos de... A ver, no hemos preparado nada, como siempre, aquí no hay pauta. ¿Qué quería hablar, Felipe? Del festival. No, ¿quién habló ahí? ¿Quién habló ahí? ¿Quién habló ahí? ¿Quién habló ahí? ¿Quién habló ahí? Nadie. ¿Quién habló? Ah, crujió una tabla. Nadie habló. Esta temporada no. ¿No? Esta temporada no crujió una tabla, amigos auditores. Ustedes que después van a escuchar. Por supuesto, amigos auditores que nos acompañan, igual que en la primera temporada y en los capítulos de SQPs cuando era Retail, y en los capítulos de Pensamiento Pez cuando se llamaba Silencio, nos acompaña nuestro amigo Juez. Sí, un aplauso para Juez. No era una tabla, era una tabla. Que se aplaude y se grita solo, Juez. No era una rata. Juez, ven a saludar. Un trozo de cartón. Hay mucha gente que te sigue en Twitter, te habla y que te respeta, te quiere. Bienvenido, Juez, a la nueva temporada. Saluda a tus auditores y a tus fans. ¿Pero por qué la mano tan húmeda? Eso me choca. Quiero aceptarte, quiero tenerte cariño. Me das la mano, siento un aliento a mierda. Uno, dos, ya. Me da la mano una mano húmeda. Pero ya el tiro me produce rechazo, Pedro. Sí me produce rechazo. No lo quiero, nunca lo quise tener. Habla, Jueves, hablen usted. Bueno, primero saludar a la gente que no. Ya me estoy empezando a caer bien por el tono que tiene. Como campesino. No, agradecer a la gente, hay gente que escribe, que te saluda. Hay gente que me saluda hasta para Navidad, que me mandan saludos de Año Nuevo. No, muy muy agradecido a eso. Y feliz de tenerlos contentos en la casa de Estudio Garage, grabando el podcast que se ha hecho muy famoso. Verdad que estamos en casa de Estudio de Garage. Estamos exactamente en el Estudio Garage. Bueno, hablemos de Karadima. Tú tenías una teoría muy interesante acerca de Karadima que me la contaste hoy en el almuerzo. Así cuéntale a los amigos de Tierra 2 que están ansiosos por escuchar tu asquerosa teoría sobre Karadima. Adelante, enfermo de mierda. No. Mira, yo obviamente que como todos los chilenos y como todo el mundo reprueba la actitud de... ¡Comenzó! Como todo el mundo reprueba la actitud nefasta del padre Fernando Caradima, quien abusó sexualmente de jóvenes. ¿Tú has abusado sexualmente de jóvenes? No. ¿Nunca? No, nunca. ¿Lo harías? Tampoco. Nunca lo haría. No, no, ni por nada del mundo haría eso. No, uno, estoy casado. Dos. ¡Ah, ya no, mira, ya no, no, no, no! Retrocedamos. ¿Qué? Caradima, hablemos después. Faltonero. Felipe Abello, el pececillo. El pez. El pez. Pececillo era cuando joven. Claro, pez se casó. Se casó en el mes de enero, hizo una pequeña ceremonia a la así cual es. No me invitó. No. Yo soy amigo de él. No invitó ni uno de sus amigos, pero sí invitó a la hermana de jueves. Sí. Sí, me tomé en salida. Ahora, hay mucha gente cercana a Felipe que se pregunta por qué fue, no sé, por ejemplo, ¿por qué fue la hermana de jueves? ¿Por qué fue el señor Nicolás Villamil, arquero de Fernández Vial? ¿Por qué fue Antonio Saracho, arquero de Deportes Concepción? ¿Por qué fue Daud Gazale, delantero de Deportes Concepción, hoy Colo Colo? ¿Y por qué no fue Piedra, por ejemplo? A ver, Piedra, tú eres bien amigo mío, es verdad. Pero en algún momento yo conocí a la hermana de jueves, Paz. Una mujer muy atractiva. Y... perdón. Pero no invita a las minitas a tu matrimonio. No, pero no le invité por atractiva. Ah, ya. Bueno, retomo. Paz, hermana de jueves. Una mujer muy atractiva. ¿Por qué un silencio ahí? Tu rostro se dio algo... ¿Qué pasa en mi rostro, weón? ¿Qué te pasa con mi rostro? Pero si sé que es tu hermana, yo en mi rostro no he tenido nada, weón. Es mi rostro. Esta es la cara que tengo. Yo te ladraste a manejo, weón. No. Nunca lo haría. Te la cepillaste. No. Uno, estoy casado. Dos. Pero antes de casarte. Ah, antes de casarte. No, tampoco, porque la hermana es jueves. Ah, ya. Qué feo lo que estás haciendo, Pedro. Lo que no estás haciendo. A jueves. A Paz y a mí. Y a mi señora, además. Se me olvidaba. Se me olvidaba a mí también. Bueno, no, la hermana, ya fuera de bromas. La hermana. Sí, la hermana de jueves es muy amiga de mi señora. Entonces yo le dije ya, pero en el cupo tienen que ir dos amistades. Le dije a mi esposa. Dos amistades. Estamos haciendo algo chiquitito, no están los recursos. Por favor, dos amistades. Pero entre todas amistades de tu cupo pusiste a Daud Gazale, a Villamil y a Saracho. Sí. ¿Por qué a Daud Gazale? Porque lo admiro. Puta, que eres Kuma, weón. Porque el weón la hace toda en la cancha, dentro de la cancha y fuera de la cancha. La hace toda. Sí, súper buena, sí. Súper buena. No, mira. Jimena me mandó 9 fotografías de sus mejores amigas. Yo le dije, a ver, pues estas fotos son de cara solamente. Yo quiero cara y cuerpo completo, Jimena. Si voy a casarme contigo, si vamos a hacer una fiesta, necesito conocer a las personas que van a ir. Me mandó 9 currículum, 9 fotografías. ¿Por qué son fotos? ¿Para qué querés saber los cuerpos? ¿Por qué no conocías a las personas? Porque la cara basta. No, a veces no, a veces las caras son muy chicas, las fotos son muy pequeñas, las cámaras son de baja resolución y las fotos no se ven las personas que son. Era mi matrimonio, pues bueno. Es verdad. Me mandó las 9 fotos, cuerpo completo y cara. Y apareció la hermana de jueves y fue seleccionada. Y asistió al matrimonio con un vestido blanco. Ceñido. Bien ceñido. Bien ceñido, con un escote. Con un tajito en la pierna. Con ropa interior. Ropa interior del mismo color del vestido. ¿Y cómo sabe el color de la ropa interior? Porque se lo consulté. Se lo consulté. ¿Cómo se consulta eso? Hola. ¿De qué hola? Por venir a mi matrimonio. Hola. ¿De qué color soy tu calzón y tu bombacha? Hola, soy el novio. Te quisiera hacerte una consulta. ¿Te quisiera hacerte? No, pues. Puedes hablar bien esta temporada, que hay muchos niños que no escuchan. ¡Saludos, niños! Se le vio en un momento cuando estábamos bailando. En la parte de las poleras mojadas. Se le. No, ¿hubo poleras mojadas en tu matrimonio? Te pregunto porque yo no fui. Sí, pues fue un matrimonio íntimo. Por eso invité a Antonio Saracho, a Gaud Gazale y a Nicolás Villamil, que eran ídolos que yo tenía en el caso de los arqueros del pasado y en el caso de Gaúl del presente. Daud. No Gaúl. El caso de Raúl Gazale. ¿Cómo es la vida casada? Un infierno. Diría una persona. No, no, no, un infierno metido una persona que no se da cuenta del valor que tiene un matrimonio. En mi caso ha sido maravilloso. Pedrito, ¿les cuento? Se casó. Pero por favor. ¿Cómo? Se casó a cadena perpetua. Esa falta de respeto, jueves, no te la voy a tolerar. ¿Con salidas controladas? Sí. Con separación de viernes. No, no, no. La verdad, nosotros tenemos un matrimonio muy relajado, muy liberal. ¿Una de miel? Una de miel. Luna de miel. ¿A dónde? Nos fuimos a un destino paradisíaco. Bien. Fue un destino paradisíaco. ¿Cuál? Tocopilla. No, nos fuimos a la localidad de Tocopilla, donde mi esposa tiene animales. Tiene familia y animales. ¿Por qué tiene animales? Porque su familia... Estamos de comiendo, por si acaso, de repente se nos escucha un poco enrolado. Su familia tiene animales, tiene un trabaja en ganadería en Tocopilla. ¿Ya? Tienen un pequeña hacienda en el desierto, en Tocopilla. Tienen, la verdad, que no animales. O sea, tenían animales. Ahora tienen una vaca solamente. ¿Y te digo algo, Pedrito? Me dan ganas de ir. La vaca. Una vaca en Tocopilla debe ser una weá hermosa. Imagínate. 37 grados. Puro desierto. Un palo parado, amarrado a una vaca. Con esa vaca se alimentaban los 9 miembros de esa familia. ¿Ya? Y allá nos fuimos. ¿Por qué hablas en... como si ya no existiera la vaca? Se alimentaban. No, porque la vaca ya no está dando leche. Está tan flaca que ahora está dando lástima. Muchas gracias. ¿Estás contando un chiste, man? No, te estoy contando lo que pasó. Te estoy contando lo que pasó. Ya, pero cuenta más. ¿Cómo cuenta es estar más casado? Sí, pero ¿cómo es estar casado? ¿Qué se siente? Es rico. ¿Y guaguitas vienen? En eso estamos haciendo el empeño. ¿Cómo hacen el empeño? Ya, pues, como... ¿sabes? Haciendo el amor diariamente. Yo hago el amor diariamente con mi pareja. ¿Ya? Diariamente. ¿Cuántas veces al día? Dos veces al día, joder. En la mañana y luego antes de dormir. Y cuando... ¿Con casco o sin casco? Sin casquito. Sí, porque queremos procrear. Entonces hay una relación sexual en la mañana, breve, 35 minutos app, y en la noche una relación sexual un poquito más prolongada. ¿Cuánto? Hora 20, hora y media. Diariamente. Pero no están tan flacos. Dos, tres posiciones. ¿Dos, tres posiciones las contáis? Dos, tres posiciones. Siempre terminamos transpirados. Porque cuando una relación sexual... Me imagino sexual, con una hora 20. Cuando una relación dos, sexual... Dos, tres posiciones. Y esto, por favor, que le quede claro a todos los niños que están escuchándolo. Cuando en una relación sexual, las personas, los contrayentes, no terminan transpirados, es porque la relación sexual no fue buena. No hubo movimiento, pues bueno. Y en la relación sexual, ¿qué es lo más rico? El movimiento. Y si no hubo movimiento, no hubo goce. Habla más fuerte. No hubo goce. Ya, volvamos. Ya habló de su matrimonio y qué sé yo, no quiere ahondar más. Y felicitaciones. Muchas gracias. La gente que le escriba felicitaciones a Felipe en Twitter, @FelipeAbello. Las mujeres decepcionadas que querían estar con él también escribirle felicitándolo. ¿Pero por qué decepcionadas? Porque a lo mejor querían tener una relación contigo y ya no. Porque ya, ¿por qué ya casado? No. Estás casado. Un affair, claro. Pero una cosa... Una cosa es que yo me case y otra cosa es que me corten la tula, pues, compadre. No, sí, obviamente que sí. Yo ya dejé la vida de soltero y ahora me concentro solamente en mi esposa y hacerla feliz a ella. Muy bien. Sería una traición. Hay que ser fiel. Si yo en algún momento, y obviamente que uno cae en algunas tentaciones, hay que ser fiel. Por ejemplo, yo ayer, el que no fue fiel, no me da cuenta, pues. Cuenta. ¿Quién no fue fiel? Cuenta. Ah, hay una persona que no fue fiel que nosotros conocemos. No. Una persona de televisión, amigo nuestro, no fue fiel y lo pillamos. Pillamos a una persona no siendo fiel. ¿De su casa televisiva? De nuestra casa televisiva. ¿Y sabes que no tendría ningún problema? No tendríamos ningún problema. Con que él sea infiel. Da lo mismo, es su vida. Pero si él en televisión dice una cosa públicamente, da una cara, y luego en privado lo vemos con una mina que no era su esposa. Así es. Hasta por ahí nomás, pues. ¿Tiene una pareja mediáticamente conocida? No, no me conocía, pero. Tiene una pareja conocida. Cuando más encima este tipo cuenta que anda trabajando en Libia y después lo vemos en una chopería en el barrio de Bellavista. ¿Dónde estaba el corresponsal en Libia? En una chopería en Bellavista. El hombrón se fue a la guerra, pero al parecer a otro tipo de guerra. No quiero decir nombres porque no quiero perder mi trabajo. Ah, pero es periodista. Saquen sus conclusiones. Saquen sus conclusiones. Saquen sus conclusiones. Televisión Noticias. Evidente. No, no, no, saquen sus conclusiones. Teletrazo. Antes. Saquen sus conclusiones. Y si van para Chile, y van. Bam, bam. Bueno, ¿hay más temas? Estábamos hablando de Caradima. El padre Fernando Caradima. ¿Qué opinas tú, Pedro, del caso Caradima que conmovió a toda la comuna aquí de Providencia, donde estamos grabando nuestro podcast? Solo a Providencia, y a Chile no. Primero a Providencia. Primero conmocionó a los de Providencia, a las víctimas. Los de Providencia, no, Providencia. Los de Providencia no creían. Por lo tanto, no, los conmocionó de una forma diferente a como el país se conmocionó. Bueno, lo primero que conmocionó fueron a las personas que fueron tocadas por Caradima. Ahí fueron los primeros conmocionados. Sí. Luego la comunidad cuando que iba a esta iglesia. Luego la gente de Providencia. Yo entrevistaba a una vieja y decía, no, es pura envidia porque somos la mejor parroquia de Chile. Y puede ser una competencia de parroquia. ¿Qué hacen? ¿Gincana? Lo que pasa es que las distintas congregaciones salesianos, jesuitas, compiten entre ellos. ¿En serio? Sí, pues. ¿Cómo compiten? ¿Una olimpiada de parroquia? ¿Quiénes son los mejores? ¿Quién come más hostia? ¿Quiénes son los más inteligentes? ¿Quién canta más, más fuerte? Culto. ¿Quién cree más en Dios? Los con más arrastre. ¿Y la parroquia del Bosque era la mejor? Lamentablemente. ¿Tú alguna vez fuiste a la parroquia del Bosque? Muchas veces. ¿En serio? ¿Y fuiste a misa del padre Caradima? Una vez. ¿Ya? ¿Te confesaste con Caradima? No me confesé. Una vez fui nomás como espectador. ¿Como buen creyente? Como buen creyente. No fui una vez. Una vez nomás. Y estaba el padre Caradima. Lo vi de lejos, de lentes, pelocano, estatura media. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo encontraste? Lo encontré locuaz y de verdad era carismático. ¿Carismático? Carismático. No, no, el gallo tenía su labia, tenía su encanto. ¿Qué? ¿De qué cojo? Su labia, tenía su labia, era buen orador. ¿Qué dijiste? Encanto. No, dije, a ver, te repito. ¿Qué está poniendo medio coliflor, mi amigo? No, el tipo tenía su carisma, yeah. Era carismático, tenía su labia, tenía buena oratoria y era un cura. Tenía su encanto. ¿Crujió la mesa? Sí, está crujiendo. Tenía su encanto. ¿Crujió la mesa? Bueno, no tenía su encanto. Para mí un criminal, no, un criminal. A ver, pero yo hoy almorcé contigo. Y ayer, la tarde también, estuvimos juntos conversando, no sexualmente, y me confesaste que entendías un poco a Caradima. No lo entiendo, lo aborrezco. Dijiste que lo entendías. No, Pedro, ¿cómo voy a entenderlo, weón? ¿Por qué me tomas? Dijiste. ¿Por el cardenal Errázuriz? Al parecer él lo entendía. Pero no me confunda. ¿Dijiste? Caradima, que viene de la clase de. No. Alta. No, lo que yo te decía, que una persona como Caradima, homosexual, al parecer, en el medio del que provenía, no tenía muchas opciones de ejercer su condición sexual. Por eso que se tenía que haber metido a sacerdote. Y por eso que ya, y como sacerdote, ahí comenzó a dejarse llevar por este instinto, impulso sexual que tenía reprimido por su familia. ¿Por qué no hizo otra cosa? ¿Por qué no sé, por ejemplo, fue actor? Hay tanto actor mayor. De la edad de Caradima, que es medio homosexual, ¿ya? No se sabe, y puede ser libre con su sexualidad, con gente más joven. No es necesario meterse a cura, jugar con la fe de la gente, aprovechar esa posición de superioridad en la que estaba. Lo que pasa es que tal vez el padre Fernando No, padre Fernando. No, todavía en escuela de teatro. Así lo tratas tú. Pero si, ¿cómo se llama? Fernando. Ya, ¿y qué es? Sacerdote. Caradima. Padre. El padre Fernando, bueno, el padre. Pero hay un cariño. No, como hay un cariño. Tú dices padre Fernando. Puede ser detestable. Tú dices padre Fernando, hay un cariño ahí. No, ya, el padre Fernando Caradima. Ya. El padre. El padrecito. No, bueno, Caradima. Caradima quizás no sabía que había en escuela de teatro o no quedó cuando dio la práctica académica. Y por eso ingresó al seminario. ¿Y a qué actor tú te refieres? Dijiste el nombre de actores. Yo no sé a quién te refieres. Mercader. ¿Qué dijiste jueves? Ariel Mercader. ¿Ariel Mercader? No, Ariel Mercader no es homosexual. Al revés, él era muy... estaba en contra de lo homosexual. ¿A quién? Tú dijiste, yo sé a quién te refieres. ¿A quién me refiero? Yo sé a quién te refieres. ¿A quién? A un actor que falleció. ¿A un actor que falleció? Sí. ¿Ya? ¿Cuál ¿A él te refieres? ¿Cuál? Ese actor que hacía también de un padrecito. Padre Gallo, parece que se llama. ¿Cómo se llama? No sé a qué te refieres. ¿Tenison Ferrada? No. ¿Es que él hacía de sacerdote? No era homosexual. No, no era homosexual. Bisexual. Sí, pero era bisexual eso. Sí. Pero homosexual no. Pobre. ¿Qué actor mayor es homosexual? ¿Qué actor mayor es homosexual? Jueves. Qué feo es hablar de la sexualidad de las personas. ¿Quién te está llamando? Me están llamando. ¿Un actor mayor? De la Escuela de Teatro Gonzalo Mesa. ¿Aló? Sí, hola, mi amor. Bien, estoy grabando. ¿Te llamas tú? Chao, mi amor. Eso es la vida de casado. Te amo, mi amor. Eso pasa cuando la gente se casa. Empieza, te amo, mi amorcito, voy para allá, estoy ocupadito. Felipe, estábamos... Sí, no, estaba hablando con la bruja, pues, weón. Dije que continuara la comida caliente, la buena. Oye, ¿y tú me contaste... La comida y el sapo caliente, conchetumare. ¿Qué? ¿Qué pasa? Puta, querido ordinario. ¿Qué? Puede ser la comida y el sapo caliente. Sí, ¿qué tiene? Súper ordinario. ¿Por qué? ¿Cuál es lo ordinario de decir que me prepare la cena... Y que luego mantengamos... Ya, pero eso es más correcto, pero no el sapo caliente. ¿Qué te pasa, weón? El sapo le llamamos al departamentito que tenemos, nuestro nido de amor. Ah. Como hoy hace un poco más frío, le dije que encendiera la Toyotomi y lo calefaccionara. Entonces le dije, mi amor, espérame con el sapo caliente. El sapo caliente es nuestro nido de amor, nuestra cabaña, departamento donde vivimos. Por eso le dije así... Son unos códigos muy tiernos que tienen ustedes. Le dije, espérame con el sapito depilado y caliente. ¿Depilado? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se depila un departamento? Depilado es cuando el departamento está con humedad. Ya. Pero tú no cacháis de eso, porque tú vives en casa. Cuando los departamentos tienen mucha humedad, a veces hay que sacarle la humedad con una especie de espátula. ¿Ya? Una espátula, con una lija. Y eso se llama depilar, igual que la depilación del cuerpo. Entonces por eso le dije así, parece ordinario, pero no lo es. Parece muy ordinario. Por eso que le dije, te voy a chupar el sapo y pues espero que lo tengáis caliente y depiladito. Ya. Ya, parece ordinario. Sí, pero no lo es. Ya te dije que el sapo es nuestro departamento y que depilado es la manera en que sacamos. Dios mío, ¿qué? ¿Por qué? ¿Pero te puedo explicar qué significa chupar el sapo? ¿En nuestra jerga con mi esposa? Tu código de amor. ¿Ya? Cuéntame. Bueno, ya te dije lo del departamento de las murallas. Sí. Y chupar, nosotros le decimos chupar a cuando hay que hacer algún arreglo de gasfitter. Del chupete. El chupete de las cañerías. Po. Ya. Entonces estamos haciendo unos arreglos. Por eso que yo le digo, cuando llegue a casa, espérame. Ya no, sí, ya entendí. De esa manera. Ya entendí. Ya, volvamos a Caradima. Volvamos al padre Fernando Caradima. Ya, pues, weón, habla. Por eso que me parece terrible, pero poniéndome en el lugar de él, creo que el hombre no tiene ninguna otra opción, porque era la sociedad o él. Deben juzgarlo, obviamente. Y para eso está el gran abogado. Tú te documentaste mucho sobre el caso Caradima. Yo en general estoy bien documentado. Pero leíste sobre una vez que viajaron a Viña del Mar. Sí. Lo que pasa es que con este tema... no se han querido hacer bromas. Yo entiendo que así sea. Sí, pues, obvio. Porque es un tema muy doloroso para las víctimas, para sus familias, que los va a dejar marcados de por vida. De hecho, una de las víctimas, James Hamilton, que el otro día habló en el programa Tolerancia Cero, contaba varias historias que le sucedieron con el padre Karadima. ¿Dónde las contó? Las contó en el programa Tolerancia Cero. Yeah. Sin embargo, el otro día fue entrevistado también en una radio, yeah, en la Radio Cero. Y luego de eso... ¿Qué programa de Radio Cero? El programa se llama Desde Cero, que conduce... Pato Fernández. No, el programa... No, lo conduce José Juan Pablo, el joven de deportes de Canal 13, Valenzuela. Ah, ya, ya. Ya, yo estaba escuchando ese programa de radio y en un momento se les quedó el micrófono abierto. Este programa lo hablaban a las 7 de la mañana. Yo estaba desvelado, por eso lo escuché. No había dormido. Y se les quedó el micrófono abierto. Y eso salió en Radio Cero. ¿Salió en Radio Cero? Pues, si lo, pues, si se les lo quedó escuché, el micrófono abierto. Se les quedó el micrófono abierto. Ya. O el, o, no, no, se les quedó el micrófono abierto. ¿Tú sabes que se les pone un micrófono solapero en la radio? ¿No? Sí, pues, así es. Igual no que la sabía, televisión. Yo he ido a la radio y nunca he visto que ponen un micrófono... En la radio antigua ponían un solo micrófono. Como acá, como aquí en el garage. Pero las radios nuevas tienen cada uno un micrófono para que se puedan mover. Sí, weón. Esos micrófonos son para televisión, por eso son para televisión y radio, juegos, tú no cachai nada si estáis metido aquí todo el día, pues, weón, con este micrófono arcaico, pues, weón. Estudio Garage tiene la mejor tecnología. ¿Verdad? Tiene la mejor tecnología, lo sí. Los que quieren venir a grabar a Garage pueden mandar un mail a elgarage@. Tiene la mejor tecnología de los radioteatros. Estudio El Garage. De los radioteatros. Ya, sigue contando la wea. Se quedó abierto el micrófono. Y ahí es cuando contó una historia que la verdad, yo dije, qué doloroso fue lo que vivieron estos jóvenes. No voy a contar esa historia por respeto a James Hamilton. Voy a contar otra, que él sí contó en la radio. ¿Ya? El padre Karadima manejaba un automóvil marca Dodge del año. El hombre le gustaba vivir bien. Le gustaba el manejar autos lujosos. El hombre, padre Karadima, tenía un departamento en Viña del Mar. El hombre le gustaba relajarse y en los veranos y los fines de semana irse a su departamentito ahí en la costa. Y un día invita a James Hamilton. ¿Estás seguro que era Hamilton? Segurísimo. Hamilton me contó. ¿Ya? ¿Quién dices tú que era? No, no sé. Y era Hamilton, era Hamilton. Y le dice, Jimmy, nos vamos a Viña del Mar este fin de semana. A relajarnos. Con Tutti. ¿Con Tutti? Y Jimmy dijo, con Tutti. Pensó que iban a ir a una discoteca. No, no sé a qué, no sé qué será para ellos con Tutti. O sea, sí sé, pero no quiero saberlo más allá. Pero la cosa Felipe, es que. Felipe, no, ya. Así fue, parten. Parten en el. Seguro que te contaron esta historia. Es real, fidedigna. Parten. Primer peaje. Padre Fernando, yo pago. Pa. Primera, segunda, tercera, cuarta. Abrían el espejo. Seguían manejando, le tocaba la bocina al de la chao, porque el padre Fernando Karadima le gustaba la velocidad y quería llegar luego. Además de él, le gustaba la velocidad. Le gustaba la velocidad, le gustaba el auto rápido. El capítulo de... Rápido y era, furioso. Era como Rápido y Furioso esta vez. Quería llegar luego. Primera, segunda, tercera, cuarta, me voy en quinta. Hasta que llegaron a Viña del Mar. Y en un momento el padre Fernando Karadima se da cuenta que Hamilton tampoco incómodo. Bueno, llevaba 18 años incómodo. ¿Ya? ¿Quién es? Están llamando a Pedro. Están llamando a Pedro. Veamos quién será. Hay un contacto telefónico de él con su mamá. Esposa. Mamá. Veamos cómo habla Pedro con su madre. No. Ahí le llamo. Sí, es que está buena la historia tuya. Mal hijo. Bueno. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, velocidad, apúrate weón, papá, los peajes, llegan a Viña del Mar. Hamilton lo queda mirando a Karadima y le dice, llegamos como en 45 minutos. O sea, Karadima, un weón diestro al volante. Y le dice, ¿qué tal te parece como manejo, Jimmy? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció como manejé? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, pegada en 160. Y viene Hamilton y dice, oh, me gustó cómo manejó. Sobre todo a 160 porque llegamos al tiro. Y lo de los cambios, ¿ah? Bien, me pareció bien, le dijo Hamilton. El problema es que está automático. ¿Cachai? No. Se fue haciendo cambios todo el camino. ¿Y era automático cómo? No había cambio. No había palanca de cambio. ¿Te das cuenta lo que hizo? No. Ese viejo cochino. Se fue pasando cambio. No se fue pasando cambio, weón. ¿Qué se fue haciendo? Se fue abusando de un joven. La historia es real, weón. La historia es real. ¿Y con qué pasa? ¿A qué pasaba cambio? Los autos Dacia no tienen cambio, weón. Son automáticos. No pasaba los cambios. Los cambios venían ya de fábrica. Ya, ¿y cómo pasaba los cambios? No, no pasaba los cambios. Hacía como que pasaba los cambios. ¿Con qué? Tú sabís, pues, weón. ¡No! Con la pirula del cabro ese, weón. No me olvides sin más cosas, insolencia. Ahora sí fue. Así fue, mi amigo. Pero espero. Bueno, ya la justicia, el Vaticano falló. Se fue pasando los cambios con. Pero para la gente que no entendió, hay gente que no entendió, oye, como yo. Oye, con la pirula. Con la pirula. Con la pirula. ¿Qué te causa tanta gracia si es ¿Pero una... por qué? ¿Por ¿Dónde, una... ¿Dónde contó eso? Pedrito, es una hueá horrenda. ¿En qué momento horrenda. Contó eso? Es una hueá horrenda. ¿A qué medio le contó eso? A un medio escrito. Estás mintiendo. ¿Estáis yo mintiendo? Lo leí en un portal. ¿Cuál? No, porque te lo había escuchado en un programa. No, fue en un programa, fue en un portal de internet. RBI. ¿Está en el portal de RBI? Sí, no creo que haya salido ahí. Pues si no lo he leído, entonces obviamente que no cachaba la historia. Conozco RBI, no creo que haya salido ese tema ahí. Salió ahí en el portal de La Planet TV. planettv.cl. Sí. Ya, pues ahí salió la historia. Informate, pues bueno, te venía a no, la historia real. Afortunadamente, el Vaticano ya expulsó a ese sacerdote y ahora esperemos que la justicia chilena falle también al respecto. Dale un mensaje y lo condenen. Sí, no. Un mensaje a Gradema, muy bien juega. Un mensaje a Gradema, ¿qué le dirías a él? Que yo sé que escucha Tierra 2. El padre Gradema está en este momento recluido en un asilo de ancianos en la comuna de Providencia. En la calle Las Violetas, 314. Yo creo que no hay ningún mensaje para él. Señor Gradema, la justicia va a caer sobre usted. Esperamos que así suceda. Tenemos un gran ministro de justicia, me refiero al abogado excelentísimo Felipe Bulnes. Y esperemos que las instituciones, ahora sí, empiecen a funcionar. No funcionaron con el señor Lago, no funcionaron con la señora Bachelet. Esperemos que ahora estén funcionando. Y ya han empezado a funcionar. Llegar Pedro nuevamente fue a hablar con su madre afuera. Sí. Nosotros empezamos a hablar a propósito de que Juan me hizo una pregunta sobre Rodrigo Salinas, sobre el gesto obsceno que hizo en el Festival de Viña. ¿Ya qué? ¿Qué te parece mal? Ya lo contamos ya. Ya lo contamos. ¿Revisa el programa? No. No más. ¿Reviso el programa? Sí, se nota. ¿Y qué dijo el juez? ¿Sabes cuánto yo peso? Que no le había gustado que lo habían hecho participar por ese. ¿Y desde cuándo estás tan educadito tú, weón? Porque yo le pregunté a Rodrigo, yo soy un tipo muy educado y bien lo sabes, tengo una biblioteca completísima. ¿No? De la... Sí, Pedro. biblioteca completísima, heredada de mi abuelo. Donde hay libros sobre Pinochet. Sí. Sobre Guzmán. Abimael y Jaime. Ambos. Sobre Hitler. Adolf y Arturo. ¿Arturo Hitler lo conocieron? No. No. Primo hermano de Adolf Hitler. ¿Ya? ¿Y qué hizo? No. No hizo nada, era un caballero. ¿Y por qué hay un libro sobre Arturo Hitler si no hizo nada? Weón, era primo del weón criminal más famoso del mundo. A propósito de Salinas, ¿qué te pareció el humor en Viña? Me gustó, fíjate. ¿En serio? Me gustó el humor en Viña. A mí me encantó lo de Gangas. Yo con Ganga estaba tan contento cuando lo veía bailar y saltar. Encontraba que una persona así que había fracasado en todo, en el amor, en su físico, en su cara, en su todo, en toda la vida, con Tatiana Merino, con Sexy Pollo que tenía en el local, que había fracasado en todo, había triunfado en algo y estaba súper contento que haya pasado eso. A mí me gustó Oscar en Gangas, me gustó Mauricio Flores también, aunque creo que él fue demasiado tirado para los chistes de colisones. Creo que se les dice homosexuales. Por eso, colisones. No, colisones, homosexuales. Me parece que fue homofóbico, fue burdo. Creo que ese tipo de chistes no aportan a la convivencia sana, a la tolerancia que debemos tener todas las personas de distinto credo, raza y condición sexual. Creo que contó demasiados chistes de colisas. Demasiados chistes de fletos. Demasiados chistes. Pero al decir eso, te estás poniendo al mismo nivel. ¿Por qué? Colisas, fletos, coliflores. Demasiados chistes. ¿Por qué odias a los homosexuales? No odio a los homosexuales. Este tema es un tema recurrente, ya me tiene bien aburrido. Pero si tú me estás preguntando. ¿Qué odias a los homosexuales? Me acabas de preguntar, ¿qué te parece el humor en Viña? Te acabo de decir que me pareció excesivamente homofóbico. Luego te digo, no me gustaron los chistes de fletos que contaron. Muchos chistes de colisón. Como el que contaron de que había un colisón. ¿Ya? Que con una cuchara se sacó un ojo. ¿Para qué? Para tener otro hoyo. ¿Contaron ese? ¿Y el de Meruane? ¿Y ese bolsito que yo le pedí? ¿El de Meruane, el de champú de piraña? ¿Cómo fue ese? Oh, estoy aburrido, salgo a la calle, un cabro chico me dejó impactado porque me gritó: oye, viejo pelado, te lavé el pelo con champú de piraña. Me gusta. El único que le gustó ese chiste. Sí, porque es un chiste más ingenuo. El champú de piraña, o sea, es fome, ¿no? Ingenuo. ¿Qué cacha, pues? Piensa, un champú de piraña, pues, weón. No, no tiene sentido. ¿Cacha? Es que la piraña, que es carnívora, que come y come. Es carnívora y come pelo. Bueno, pero esa es la magia del humor. Esa es la magia del humor, pues, weón. Pero sabes que yo no vine a hablar acá del Festival de Viña. Yo trabajo en ese cupé y ahí puedo expresarme sobre esos temas. Aquí me gustaría que habláramos de temas más importantes. La visita de. Ya, ¿sobre qué quería hablar? La visita de. ¿Obama? La visita de Obama. ¿Qué te pareció, Pedro, la visita de Obama? Pregunta al hueso. Puta, no sé, fome la wea, no. ¿Por qué fome? No sé, encuentro, no considero que haya entregado una propuesta interesante, atractiva, algo concreto. Vamos a hacer esto con Chile, vamos a hacer esto con Latinoamérica. No, como que vino a hablar cosas así como: oye, son buenos, lo vamos a tratar de igual. Eso, como que casi una anécdota lo que viene un negro, un presidente negro, eso es, una anécdota para la luna. Y ustedes sabían. Como, lo único que vino a hacer es darle material a Lun. Para que quien me mandé a salir era como: ay, fea la cena, me hicieron esperar mucho rato. Y miren, me robé el papelito de Obama y todo eso, güey. Me tomé una foto con él, me cortaron la mitad de la cara, el viñuela. ¿Cachai? Sirvió para que le hicieran una cena. Pura farándula. En La Moneda. Invitar a Kiki Morandé, a José Miguel Viñuela, a los Jaivas. A Ignacio Franzani, a los Jaivas. María Elena Suet. Esa es la cultura. María Luisa Godoy. ¿Sabías? Sí sabía. Es la polola de un tipo que trabaja en La Moneda. Y que trabaja en Chilevisión con nosotros. Sí, gran amiga. Sí. Una gran amiga mía. Sí, te vi. Te vi el otro día. Con ella. ¿Qué? Sí, conversando. ¿Sí? Sí. Cerquita el uno del otro. ¿Qué vos sois, Pedrito? ¿Qué pasó con la ahí con la fidelidad? Porque usted no se la ha cepillado. No, sí. No te voy a aceptar eso. Sí. No te voy a aceptar eso. Y a mí me pregunta de la carabina. ¿Ah? Y cuando yo le estoy preguntando a usted algo. ¿Ah? Lo dejo a que lo reflexione. Señor Rubino. Porque yo lo estoy mirando a usted, señor Rubino. María Luisa Godoy es una muy buena amiga. Me cae muy bien. Ya. Y nos llevamos muy bien. Eso. ¿Acaso uno puede tener amigas? ¿Ah? ¿Solo puede tener amigos? A usted, señor Rubinot, le gustan los curitos blancos, al parecer, ¿eh? Y perdone que se lo diga, pero a ver. No, perdone que se lo diga de esta manera. Perdone, señor Rubinot. No voy a permitir que hable así de María Luisa. No. No, estoy hablando de María Luisa. A ver. Oye, todo tengo que repetirlo dos veces. Acabo de decir, a usted, señor Rubinot, al parecer le gustan los culitos blancos, ¿ah? ¿Eh? Y tú me dices, no hable así de María Luisa. O sea, ¿te gusta? El culito de María Luisa y sabes que es blanco. No, o lo intuyes. Eso fue capcioso. No. El único capcioso acá es usted. Y lo que le quiere hacer es bastante capcioso. ¿Sabe lo que le quiere hacer usted? Usted se la quiere cepillar, señor Rubinot. A María Luisa Godoy, hija de la regalona. ¿Quién es la regalona? Diputada de Renovación Nacional. Ahora embajadora en Grecia. Y ahora embajadora en Grecia. ¿Y qué otro cargo tiene esa señora? Fue modelo de un vino hace un par de años. Con Roberto Poblete. Bailaba. ¿Y sabe con quién bailaba también, al parecer, esta señora? Ya. Con el loco. Ya. Con el loco. Ya. ¿Se contaba eso, pues? Ya. ¿Pero tú sabías? Pero sí, pero basta. Que la regalona. No, basta. No. Había no, sido. No. Amante del no, loco. No. Y no me definió no, Bielsa cuando no, era el loco. No, ya. Ni de no, Bombalé cuando no, me refiero al loco. No, ya. Basta. Me hice amigo del poder. ¿Y? ¿Y sabe por qué usted? ¿Y sabe por qué, señor Rubinot? No. Porque a usted le gustan los culitos blancos. Le gustan los culitos blancos, ¿ah? ¿Eh? Qué falta de respeto. Pero si te gustan los culitos blancos, pues. ¿Qué? Me gustan las mujeres, son lindas las mujeres, todas las mujeres, todo María tipo de Lisa mujeres. María Luisa Godoy es una muy buena amiga. La quiero mucho. Tengo un gran cariño por ella. Ella tiene una pareja. ¿Quién es su pareja? Yo tengo mi pareja. Ignacio Rivadeneira. Ignacio Rivadeneira. Asesor del segundo piso, de La Moneda. Ah, y él es hermano de Patricia Rivadeneira. No. Sí. No, hermano. Prima. No. ¿Cómo no va a ser nada si apellido Rivadeneira? Puta, yo también tengo parientes de apellido Rubinot con los cuales no tengo nada que ver, pu. ¿Con el senador Rubinot? Nada que ver. ¿García Rubinot? Nada que ver del con sur. El imbécil. Nada. ¿Por qué? Nada que ver con él. ¿Por qué estás diciendo el imbécil? Lea los diarios, pues, amigo. ¿Qué hizo? Lea los diarios, las cosas que hace, pues. ¿Qué hizo el senador García Rubinot? Usted parece que no lee los diarios, pues, amigo. Leo los diarios diariamente. Está a favor de centrales termoeléctricas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué te parece bien ese gesto? No me parece mal. ¿No te parece mal? ¿Cómo quieres que el país progrese si no es a través de la energía hidroeléctrica? Termoeléctrica, dije. Bueno, de la energía termoeléctrica. ¿Estás a favor de hidroaizar? Sí. ¿A favor del agua? No, estoy a favor del progreso. Quiero sacar a mis compatriotas de la pobreza. ¿Con una central hidroeléctrica vas a sacar a tus compatriotas de la pobreza? Sí, pues. Tú sabes. Yo creo que sacar a los compatriotas de la pobreza es subirle el sueldo. Subir el sueldo mínimo para empezar. ¡Uy, amigo Rubinot! Parece que usted no lee los diarios ni siquiera le sabe leer. Dándole mejor educación, mejor salud. Pero por lo mismo, pues, weón. Bueno. Salud gratis. Por lo mismo, pero escúchame, jueves. Distribución de la riqueza. Muy bien, jueves. ¡Eso es! Pero escúchame, para poder hacer todo eso. ¡Hueón facho! Escúchame. ¡Come gato facho! Escúchame. Para poder hacer todo eso. ¡Come gatos fachos! No hay respeto acá, ¿eh? No hay respeto. Conce, weón, una ciudad destruida, weón, en Concepción nació el Mir, conche tu madre. Soy de Providencia, procuro con Pedro Valdivia toda la vida, weón. Hijo del doctor Abello, weón. Mis papás son doctores, weón, de toda la vida. Tu papá no es doctor. Son doctores, weón. Contemos a qué se dedica tu papá. Ya, pero déjame hablar. Que anda con una wincha de medir en el pantalón. Es doctor. Mostrándole, porque anda con una wincha de medir. Es de los doctores. De construcción. Es de los doctores de la medicina antigua, weón. De los médicos de cabecera. Con una wincha de construcción en el pantalón. Sí, pues. ¿Qué te, weón? Vos no sabés de medicina, weón. ¿Qué hace con la wincha como doctor? Mide las ataúdes. Cuando muchas veces pacientes fallecen. No es muy buen doctor entonces. Weón, pero cuando una persona tiene 38 años, weón, ya tiene que ir despidiéndose, pues weón. Si tiene un resfrío mal, te estoy hablando de la medicina antigua, un resfrío mal curado, una trombosis, una tuberculosis, una bronconeumonía. Entonces, ¿qué haces tú? Se muere, luego le tomas las medidas, se manda a hacer un ataúd. Mi papá eran doctores, son doctores. Prestigiosos. Que tomaban medidas nomás. No, pues curaban y luego tomaban medidas. Parece que no curaban muy bien. Bueno, ¿puedo ir con el tema anterior? Ya, dale con el tema. Hidroeléctricas. Para poder hacer todo lo que dicen ustedes, amigos míos, de subir los sueldos, de tener mejor salud, mejor educación, de igualdad, de distribución de la riqueza, necesitamos generar recursos primero. Para generar y luego generar los recursos están. Los recursos siempre somos uno de los países con mayor escasez energética del planeta. Los recursos económicos siempre han estado, Felipe. Siempre. ¿O cómo te explicas tú que viene un tipo y dona 1,000,000,000 de pesos así como si nada en la Teletón? ¿No hay recursos? Existen los recursos. Hay 8 o 10 tipos que llegan y donan 1,000,000,000 de pesos como si nada. Es porque los recursos están, amigo. ¿Quién donó eso? Angelini. Farcas. Luxi. Ah, no está en conocimiento de eso. No está en conocimiento de eso. ¿Y por qué quieres ser la hidroeléctrica entonces? No sabes. ¡No sabes! Lee los titulares del diario nomás, usted está leyendo mucho. ¿Y por qué las quieren hacer? Está leyendo mucho usted La Cuarta, La Última Noticia. En portada. El diario El Ojo está viendo en portada. El diario El Ojo. No está leyendo Zipper, el portal. Yo leo Zipper. ¿Lees Zipper? De hecho, cuando teníamos Vendetta, ¿lee el Dinamo? Usábamos cosas de Zipper. No, el Dinamo no. El Post. El Post. Bueno, yo estuve hoy día tomando desayuno con Juan Manuel Astorga y conversando acerca de este tema. ¿Ya? Sí. ¿Por qué dijiste cuen? Yo no he dicho nada. Jueves pone sonido. No, no fue un sonido de computador. Ese fue un sonido hecho por una persona. Jueves. Sí. Radio controlador está poniendo los sonidos. Mira, ven a explicar qué fue. Fue la Instant Replay. Este weón. No cacháis nada, weón. Bueno, no sabéis cómo se hace. Hoy día en la mañana, bueno, nada, puede ser. Hoy día en la mañana estuve tomando desayuno con Juan Manuel Astorga. Mira, estuviste tomando. Desayuno. Ah. Con Juan Manuel Astorga. En Twitter, Juan Mu. No, Juan Ma. A ver, explícame una cosa. ¿Por qué tomaste desayuno con Astorga? Porque tiene que tomar desayuno muy temprano tú. Porque uno toma desayuno antes de irse a trabajar. Ya. ¿Dónde tomaste desayuno? ¿Dónde uno toma desayuno? En una mesa. Ya, pero ¿en qué lugar? ¿Dónde toma uno desayuno en una mesa? Que está donde generalmente, si no estáis de viaje, en tu casa. Puede ser en un local también. Sí. ¿Pero tomaste desayuno en tu casa con Astorga? Sí. ¿Cuál qué es lo malo? ¿A qué hora llegó Astorga? Antes de tomar desayuno, no va a llegar después, entonces no habría tomado desayuno. ¡Qué ilógico! ¿Antes a qué hora? Antes, pues, bueno. Antes de tomar desayuno. Antes de pero dime una hora. No era noche. Juan Manuel Astorga llegó a las 9. Estaba hablando de la hidroeléctrica, yo te quería hablar de ese tema. Juan Manuel Astorga dice que la hidroeléctrica. No, para. Juan Manuel Astorga llegó a tomar desayuno a tu casa a las 9 de la noche del día anterior. Sí. Fue a comerla. Y se quedó a dormir. Y después tomaron desayuno. Parece. ¿Por qué parece? Porque no es el tema relevante. El tema relevante. Yo creo que la gente que escucha Tierra 2 le importa más eso que lo de la hidroeléctrica. Debería importarle más la hidroeléctrica a todos los descerebrados que están esto, y que les quiere importar más la relación que yo tenga con Juanma. ¿Con Juanma? Juanma se llama él en Twitter. ¿Ya? Juanma. ¿Y qué pasó con Stark? Otro tuitero con el que estuvimos hablando de otros temas otro día. Bueno, ¿en la mañana? No, a media tarde. Ah, ya. Pero ya. Juan Manuel Astorga llegó a las 9 de la noche a tu casa y después tomaron desayuno al otro día. A ver, fuimos a hablar de las hidroeléctricas. Está afilando Juan Manuel Astorga, weón. A ver, Pedro. Dos cosas. Varias cosas, primero. Es un hombre, yo también. No se dice afilar. Se debería decir... ¡Qué ordinario, Penetrar, lo di el tono con cruce. Penetrar. ¿Por qué con ese tono? A ver, explícate. Pero no desvíes todo. No lo desvíes, juez. No desvíes todo. Ya, volviendo al tema. Las hidroeléctricas. No. No es. Estamos hablando de ese tema. No, estamos en Juan Manuel Astorga. Yo te dije Juanma para ti. Según Twitter, Juanma. ¿Y por qué llegó a tu casa a las 9 de la noche y tomaron desayuno el otro día? Cuéntame, ¿qué pasó entre las 9 de la noche hasta el desayuno? Tuvimos París conversando. ¿Por qué parece? Porque ese día hubo un corte de luz en todo el perímetro. ¿Te está llamando Juan Manuel Astorga? Efectivamente. Obviamente que no lo voy a contestar, pues, weón, sí. Me ochorna que me estáis acusando que me lo. No te estoy acusando, que me lo cepillé toda la noche, weón. No, pues eso me estáis queriendo. No he dicho, no he dicho que te lo cepillaste toda la noche, ¿no? Sí, eso lo dijiste. Pero eso me estáis tratando de hacer. Eso lo dijiste recién. Eso le estás tratando de hacer creer a la gente. No. Tú dijiste claramente, o no, jueves, que llegó a las 9 de la noche. Sí. Y tomaron desayuno el otro día. Quiero saber qué pasó en la noche, ¿no? Una cita con él, una cosa. No. A ver, el periodista Juan Manuel Astorga. Estaban hablando de noticias en desarrollo. Noticias en desarrollo. Son puras noticias en desarrollo. El periodista están desarrollando noticias. El periodista Juan Manuel Astorga pinchó un neumático a eso de las 20-30 horas. ¿Dónde? A la subida de. De acá de Providencia. Estaba lloviendo. Esto no fue este verano, esto fue en el invierno. Estaba lloviendo, no había señal de celular ese día. Fue un día de mucho ventisca, mucha tormenta. ¿Ya? Y él llegó al lobby de la recepción del hotel, que tú sabes que mis papás tenían un hotel y que yo lo estoy administrando ahora. ¿Tú sabías esa weá? Yo lo atendí, la recepción del hotel. ¿Cómo se llama el hotel? El hotel de mi familia. ¿Cómo se llama el hotel? No, ya no tiene nombre. Había un letrero ahí, pero con la poca mantención se cayó el hotel. ¿Y las boletas? ¿Qué hizo? ¿Facturas del hotel? ¿Hotel? ¿Cómo se llama el hotel? No, hotel... Hotel nomás. Apart Hotel. Apart Hotel. Tiene que tener un nombre de fantasía. Apart. Apart. Apart Hotel. Apart Hotel, apart. Sí, apart hotel, apart. Y yo le digo, nombre, Juan Manuel Astorga. Ya. Quiero una habitación, qué sé yo. Yo le digo, ya, esta es la habitación, vaya a su habitación. Y Juan Manuel... Pero en ningún momento dijo, hola Felipe Abello, ¿qué estáis haciendo acá? ¿Tenía un hotel? ¿Qué onda? Rara la weá, pues, era rara lo que pasó. Después yo le expliqué bien por qué. Me quedé súper asustado. Juan Manuel me dijo, lo único que quiero es darme una ducha y acostarme. Entonces yo escuché que él encendía la ducha. Yo fui a la cocina, tomé un cuchillo y mientras Juan Manuel Astorga se duchaba, yo abrí la cortina y procedí a cortarlo en pedazos. De la siguiente manera. Ya. Pero eso es una película. No, esto sucedió en el invierno. Ya, ¿y cómo tomaron el desayuno? Y hablaron de la hidroeléctrica. ¿En qué momento? En la mañana siguiente. Tú no estás bien de la cabeza. En la mañana siguiente. Tú no estás bien. Pero ¿cómo acuchilla a alguien al día siguiente, en la mañana siguiente? Yo no fui, yo no lo acuchillé, weón. ¿Quién lo acuchilló? Mi mamá. Mi mamá, weón, que no me deja hacer nada nunca. Que está todo el día ahí hablándome. Con esa voz. Hablándome, dándome órdenes. Y ella me dijo. ¡Felipe! ¡Tevita! ¡Dándome órdenes! ¡Asesínalo, Felipe! ¡Ahí está! Maté a Juan Manuel Astorga. Y lo primero que le hice fue cortarle la lengua. Para que dejara hablar huevadas. Y lo segundo que le hice fue cortarle la tula. ¡Porque no la usa! ¡Gracias, chileno! ¡Se despide el gurú! Oye, Felipe. ¿Qué pasa, Pedrus? Estuve escuchando algunos podcasts y se escuchaban muy mal. Uy, sí, yo he escuchado varios podcasts, incluso de podcaster. ¿Ya? Se escuchan súper mal. Hasta los programas de radio se están escuchando mal. ¡Oh! Lo mismo te iba a decir. Se escuchan horribles. Sí, horribles. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no lo graban en Estudio Garage. Ah, claro. Estudio El Garage, ubicado en el corazón de Providencia, en la calle Suecia. En Estudio Garage pueden grabar sus podcasts, programas de radio, audios, doblajes de película, canciones, discos completos. Pueden hacer una banda sonora, Felipe. ¿Acá? ¿En el garage? En el garage. Y además abrir una sección de nuevos negocios de Estudio El Garage. Uy, ¿de qué se trata? Es una sección audiovisual donde pueden grabar tus videos. Pueden grabar partos, defunciones, matrimonios, nacimientos y otros más. ¿Defunciones? También. O sea, que hacen película snuff. Un poco. ¡Qué buena! ¡Qué profesionales! Para saber más de Estudio El Garage, pueden mandar un mail a estudiogarage@gmail.com. Pero más importante aún, están estrenando página web www.estudiogarage.cl. Y ahí pueden averiguar sobre valores, horarios y tantas cosas más. Qué porque buena. Estudio Garage es... Oye, realmente una gran alternativa. Qué buena, qué profesionales. Qué pro. Gran detalle. Pero sigamos, pues sí, es el primer capítulo. Ah, bueno. No te despides. Ya, bueno, continúa. Bueno, chilenos. Bueno, y eso fue lo que sucedió con Juan Manuel Astorgas. Y hablaron de, en el desayuno. Y él me dijo, Felipe, las hidroeléctricas son necesarias si queremos que el país progrese. Y yo le dije, Juan Manuel, ¿y la energía nuclear? Ah. Oh. ¿Por qué le dijiste así, con ese tono? Le pregunté, pues, Juan. ¿Pero por qué? Ah, oh, ¿por qué? No, no, no, le dije, Juan Manuel, ¿y la energía nuclear estás a favor o en contra? Porque es un signo de pregunta. Qué raro. Sí, me pregunto. Súper raro. ¿Por qué? Si estoy preguntando. Si fuese una forma... Como que un, entre dolor y placer. No, no, no, pregunta, signo de pregunta. Estaba penetrando. Una más y de verdad te pego una cachetada. Y te doy un beso. Una más y te doy un pellizcón en un glúteo. En serio. Padre Caravima. Porque me estáis putando. Una más y te toco el pene. Ya, una ya, más y te toco el pene, no, ya, en serio. Ya. No, no, que me estáis faltando el respeto, Pedro, pues, weón. Pedro, estamos en televisión. Pedro, ¿estás en televisión? No. O sea, ¿estás en radio? No. ¿Estás en radio? ¿Estás en radio? Estoy en un podcast. Ya, pero se escucha. Se escucha. Ya, sigue contando. Juan Manuel. ¿Estás a favor o en contra de la energía nuclear? ¿Y qué te dijo él? Él me dijo, a favor, Felipe. ¿Por qué? Porque creo que si se toman las medidas, en caso de un terremoto, perfectamente puede estar resguardada la energía nuclear. Si se toman las medidas del caso, pues no hay riesgos. Estudiamos el tema. Y yo dije, me hace sentido. Luego, él sacó su miembro ensangrentado. ¿De dónde? De mi recto. Y procedió a hacerse... ¡Dios mío, no! Y procedió no a hacerse la higiene respectiva. Ya, pero ¿por qué, güey? ¿Estamos hablando de la energía nuclear? Pero acabas de hablar del miembro de una persona. No, no dije eso. Estoy loco y yo estoy escuchando cosas que... Al no parecer usted está loco. Estamos hablando de la energía nuclear. Como que estamos hablando de un tema y se te van metiendo. A ti se te van metiendo. ¿De dónde? A mí no se me está metiendo ningún tema de nada más. Estoy hablando que tengo un hotel con mi familia, que llegan pasajeros habitualmente. Y el otro día llegó alguien que tú conoces. ¿Quién? ¿Quién llegó? Ricardo Soto. No conozco a Ricardo Soto. Bueno, Ricardo Soto es hijo del cineasta Elvio Soto. Sí. Bueno, llegaron los dos. Elvio y Ricardo Soto. ¿Pero Elvio está vivo? ¿El señor del matinal? Sí, Elvio Soto es el señor del matinal. ¿Ya? No, Ricardo Soto es el señor del matinal. ¿Y su Carolina hija. Soto? Carolina Soto es la hija. ¿Ya? De ellos. Fue el abuelo, el padre y la hija. Nieta. ¿Y tienen una pensión? Y tienen una pensión, efectivamente. Que es la pensión Soto. Y que se llama así porque hay casa, comida y coito. Casa, comida y coito. Efectivamente. Es efectivo. Bueno, hay varios temas más que vamos a tratar hoy día en nuestro programa. Pero antes de tratar los temas, vamos a las clases de inglés del pececillo año 2011. Clases de inglés with pececillo. Hi. I now read news and newspaper La Tercera. Vamos a leer noticias del diario La Tercera y las vamos a traducir al inglés. Porque ya estamos en un nivel más avanzado. Piñera defiende discurso de Obama sobre América Latina. ¿Y qué tiene inglés eso? La traducción en Spanish es: Piñera defiende discurso de Obama sobre América Latina. Mandatario destacó que propuesta busca generar una relación horizontal entre Estados Unidos y la región. Mandatario destacó que propuesta busca generar una relación horizontal entre Estados Unidos y la región. Felipe, disculpa que interrumpa tu sección, pero hay un retroceso en el inglés este año. Deberíamos haber avanzado, pero... ¿Por qué? Están leyendo así. Mandatario destacó que propuesta busca generar... No tiene nada de inglés esto. ¿Tú sabes quién me felicitó por mi buen inglés? ¿Quién? La esposa del señor Barack Obama. Michelle Obama. Tuve la oportunidad de estar hace dos días junto a la alcaldesa Vicky Barahona y junto a... En Rencalallea. Rencalrock. Sí. Rencalallea. La Yea. Y tuve la oportunidad de estar conversando ¿ya? con Michelle Obama. Y ella en un momento me dijo... Porque tú eres un hijo ilustre de Renca. Soy hijo ilustre de Renca y eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Y yo vi el premio en tu casa. Sí, soy hijo ilustre de la comunidad de Renca. A pesar de nunca haber vivido en Renca. No, pero no es porque necesario. Porque esa ordinaria se cae la municipalidad de Renca. De darle, de otorgarle la nominación de hijo ilustre a un ordinario como... A un don nadie. Bueno, yo fui donde... ¿Por qué te dieron ese premio? Por todas las cosas que he hecho por Renca. ¿Qué has hecho por Renca? Una vez arrendé una avioneta y les tiramos excrementos a los más pobres, a la gente más pobre. ¿Y por qué le tiraste excrementos, weón, tonto? Fue una manera de protestar. ¿Una acción de arte? No, una acción de arte. Fue una manera de querer decir, por favor, amigos de Renca, reaccionen. Salgamos de la pobreza, salgamos de esta mierda. Y les tiramos fecas. Puta que eres facho, weón. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Cómo se te ocurre tirarle feca a la gente? Fue un ¿Y te premiaron además? ¿Vicky Barahona te premió? Un proyecto del Fosis. ¿Vicky Barahona te premió? Un proyecto del Fosis. ¿Un proyecto del Fosis? Sí, pues. ¿Vicky Barahona te premió? Con sí, Nacho pues. Gutiérrez, sucesor. Sí, pues Nacho Gutiérrez, sucesor. No quiere que se sepa. Sí, no quiere que se sepa, mijo, por sí, favor, nunca lo cuentes. Sí, porque no se sepa que Nacho Gutiérrez es asesor de Vicky Barahona. Y de Carla Rubilar. La dije. Y la alcaldesa de Renca. Y Carla Rubilar. O sea, de Recoleta. ¿Sabes quién anduvo ahí? ¿Quién anduvo ahí? Alguien que está en esta mesa, güey. ¿Juegas? No. ¿Yo? No. ¿Tú? No me gusta hablar de eso. Un caballero no tiene memoria, amigo. No, un caballero no tiene memoria, pero... Pero vaya, vaya. Pero vaya, vaya, que sea. Vaya, vaya, que lo disfrute. O como no. Digo yo. Pero es una diputada. Enjoy. Es una diputada. Vaya que lo enjoy. Oye, y hablaste con Michelle Obama en Renca. Así es. ¿Y qué le dijiste? Me presenté. ¿Cómo te presentaste? Felipe. ¿Así nomás? Sí, po. ¿No saludaste antes? Hi. No, po. Felipe. Hello. Hello. Hello, Mrs. Michelle Obama. Welcome to Renca. To Renca. Welcome, Renca. Renca Rocks. You is very beautiful woman. I age 35, 36. Ya me dijo, más. Oh, más. Dije, you is young. You is young. Nigger. Fuck you. Nigger bitch. You are welcome. You are Africa. And you are monkey. You are monkey. Nigger monkey. ¿Cómo le dijiste eso a la esposa de Obama? Nigger monkey. Sí. Nigger monkey. Bienvenida a Renca. Eres un nazi. No. Nigger monkey. Nigger monkey. No sé, un enfermo. Que fuera bienvenida al país. Y así le diste de bienvenida, weón loco. Sí, de ahí aparecieron dos personas y me dijeron que yo había ganado un premio y que me lo iban a entregar después. Y ahí me sacaron. Y que una weá de madera. No, me llevaron a un lugar. No, la weá de Renca que te dieron es un cerrito. Es un reloj. Una weá de madera. Es un reloj de. Chiquitito que dice. Por su servicio prestado a la comuna de Renca, le damos su condición de julio. Y pagar cuotas, sí tengo que pagar. ¿Tú tenés que pagar? Sí, mensualmente. ¿Por ser hijo ilustre? Sí. ¿Cuánto tenés que pagar? 30 mil pesos. Sí, pues así es, eso es. Ser hijo ilustre. Y esa es la idea que se le ocurre a Nacho Gutiérrez. Nacho Gutiérrez se le ocurre esa idea. No, pero me pasó algo súper raro, porque luego yo decirle eso, de esa bienvenida, me tomaron los guardias y me llevaron a un lugar. Y está bien que hayan hecho eso. Se le dijiste Nigger Monkey. Bienvenida al país. Bienvenida al país, Nigger Monkey. No fue, es que no fue con ese tono. Vuelve a África, Nigger Monkey. Eso le quise decir. No pude expresarme bien. Bueno, esas son las clases de inglés que vamos a seguir practicando. Vienen más difíciles, amigos, este semestre. ¿Se dieron cuenta ya que venía un poquito más complicada? Porque ahora estamos viendo noticias. Noticias serias. Por ejemplo, el año pasado Felipe gritó: escondan el plutonio, vienen los libios. Y es por eso que hemos iniciado desde esta temporada una nueva sección. ¿Nueva sección? Sobre análisis internacional llamada Chao Petróleo con Felipe Abello. Hola, bienvenidos a Chao Petróleo, una sección donde vamos a hablar de temas que le importan a la comunidad. ¡Chao Petróleo! Así es. Temas que le importan al mundo, como por ejemplo la futura escasez de agua. ¡Seguí participando! Temas energéticos, futuras guerras, análisis internacionales, nacionales, qué pasa con nuestros vecinos, qué pasa con Bolivia y su demanda marítima y la demanda peruana, qué pasa con nuestra relación con los distintos gobiernos de los países hermanos. Puede empezar un tema, ya la introducción quedó súper clara. Ya. Dime un tema de Pedro. Mar para Bolivia. Mar para Bolivia. Chao Petróleo. Mar para Bolivia. Los hermanos bolivianos. Chao Petróleo. Tienen mar, un día destinado a celebrar el mar. El mar. En cambio nosotros, los chilenos, tenemos un mes. ¿Te das cuenta? Ellos un día, nosotros un mes. Nosotros a los hermanos bolivianos les quitamos el mar. ¿Sabías, Pedro? Sí. ¿No te da pena? que ellos celebren un día de algo que no tienen? Y nosotros, que tenemos kilómetros y kilómetros de costa, no seamos capaces de entregarles un mísero. ¿Tú le darías mar a Bolivia? Sí. ¿En qué parte de Chile darías mar a Bolivia? Les daría todo lo que es Arica, Antofagasta y Punta Arenas. Pero Punta Arenas queda muy lejos para Bolivia. Pero hacemos un pasaje. ¿Un pasaje desde Bolivia hasta Punta Arenas? Sí. Pero es mucho ese pasaje. ¿Ya se hizo ya? A propósito de Punta Arenas, el próximo capítulo, el capítulo 2, viene un invitado permanente a este programa. ¿Qué? Que se llama Magallanes. ¿Magallanes? Magallanes debuta en el segundo capítulo de Tierra 2 como invitado permanente acá en el podcast. Yo te comento ahora, quizás te vaya a molestar la presencia de Magallanes, pero él va a estar en el segundo capítulo. Es un casting al aire y Magallanes debería pasarlo según lo que yo creo. Yo creo en su talento. Yo creo que él lo puede hacer. No quise que estuviera en el último capítulo porque Magallanes... no quiero que se crea el cuento todavía. O sea, Magallanes va en el segundo capítulo. Yo a Magallanes, que al que no conozco, lo voy a poner a prueba. Bien me parece. Yo a Magallanes lo voy a hacer parir. Y le voy a mostrar lo mucho que le falta para ser un panelista de Tierra 2. Le voy a mostrar todas sus falencias. Voy a dejar al desnudo todas sus debilidades. Voy a mostrarle a él y a su gente y a todos los que lo estén escuchando en ese momento lo miserable que es ese tal Magallanes al que no tengo el gusto de conocer. ¿Y por qué dices que es miserable si no lo conoces? Una persona que se hace llamar Magallanes, no, que viene de Punta Arenas, no vamos a decir el y que nombre, tiene ideas tan idiotas como hacer un corredor que vaya desde Arica Punta Arenas pero para darle mar. ¿Tú? ¿A ti se te ocurrió? ¡Pero son 500 metafoseados! Es un tarado. ¿A ti se te ocurrió hacer un corredor desde Bolivia hasta Punta Arenas para darle mar a Bolivia en Punta Arenas? Porque si solucionamos el problema energético, weón. ¿Cómo? Con el corredor. ¿Ya? Como el camino del Inca, pues, weón, infórmate. ¿Y en el corredor qué hacemos? ¿Le damos gas? Directamente de Bolivia, gas a Punta Arenas. Y vamos en el mismo corredor, ellos vienen caminando y van a Punta Arenas al mar. Les va a quedar un poco lejos. Esa es la idea, mi amigo. No es tan descabellado. Si le queremos dar mar a Bolivia, tenemos que darle igual cosas que están en el mar, que ellos no conocen. ¿Cómo qué? Salvavidas. Porque se van a meter al mar sin tener a alguien que los cuide, ¿cachai? Y el mar se los puede llevar. Porque el mar es muy peligroso. Yo al mar no le tengo miedo. Entonces, si le vamos a dar mar a Bolivia, también tenemos que entrar en una buena dotación de salvavidas. Yo al mar no le tengo miedo, le tengo respeto. Oye, tú que siempre fuiste a Dichato, ¿qué te parece lo que pasó con el tsunami en Dichato? Nuevamente. Tú tenías que hacer en primera línea en Dichato. Cachato, le decías tú. Bueno, sí, yo viví mucha experiencia divertida, entretenida en mi juventud en Dichato, al que le decíamos coloquialmente Cachato. ¿Por qué le decían Cachato? Le decíamos Cachato porque en más de una oportunidad uno iba a una discoteca que se llamaba La Regata. Y ahí uno... La wea Kuma. La Regata. Así se llamaba. Super Kuma, po. Y ahí uno conocía a alguna niña y luego se iba a la playa a darle besito. O procedías... Y ahí cambiaban el nombre de la playa. Y ahí la playa de Dichato se llamaba... Se podía llegar a llamar Cachato por la... Lo que pasa es que era... Había mucha facilidad para mantener relaciones sexuales allá en Dichato. Ahora... Es más difícil. No lo sé. No he ido a la zona que está sufriendo tanto allá. Te estoy hablando de antes, cuando era solo una zona turística. ¿Ya? No enredes las cosas con algo tan doloroso como no estoy enredando las cosas, estoy preguntando. Fuiste a Dichato, ¿qué te parece lo que pasó? Nada más. ¿Cómo están enredando eso? Bueno, yo cuando iba ahí, me llamo Felipe Avillo para jugar con el dolor de la gente. Yo no juego con el dolor de la gente, weón. Solo te puedo decir que cuando iba ahí chato, en los años 90, la pichula me quedaba pelada tanto culiar, weón. Y por eso la weá la llamábamos cachato, pues, weón. ¿Cómo culié, conche tu madre? ¿Cómo culié en ese tiempo, weón? Recuerdo cuando A ver, jueves, interrumpiendo mis historias. Que recuerdo cuando yo era más joven, escuché en las noticias que la alta tasa de enfermos de SIDA era de esa región ahí de Chato, Guarañé. Sí, en Guarañé. Muchos SIDA, conchetumadre. No, no, sí, es verdad. Hay una alta tasa. No, pero no es esa zona. ¿Tú te has hecho el test del SIDA? Sí. ¿Y cómo salió? ¿Qué me estás preguntando eso? No sé, te pregunto, ¿cómo te fue? Si te hiciste el test, quiero saber. Sí, me lo he hecho dos veces. ¿Y el resultado qué tal? Las dos veces súper bien, positivo. ¿Qué? ¿Qué quería, weón? ¿Que sería negativo? ¿Querías que sería negativo? ¿Que estuviera pingado, conchita madre? ¿Ah? ¿Eso quería ahí? ¿Que era negativo? Cagaste. Para la casa. Pingado. Para la casa, pingadito. No, pues bueno, el doctor me dijo, Felipe, saliste positivo. Vamos a tener que conversar. Yo dije, sí, por supuesto, doctor, conversemos cuando usted quiera. Y puta, y muchas gracias. Y te fuiste. Y se le hace liberar con mi pareja. Se le hace liberar con mi pareja. Felipe. Un mono verde. Felipe. Mi pareja de ese tiempo. Cuando tú sales positivo en el SIDA, en el test, es porque tienes SIDA. No. No, no puede ser. Sí. Algo positivo, cuando dicen transmiten valores positivos, ¿qué significa eso? ¿Que son valores de enfermedad? No, pues, weón. Es de bondad, de corrección. De... Bueno, el virus del SIDA es el VIH. Si el VIH es positivo, tienes SIDA. Por lo tanto, si salió positivo dos veces, es porque tienes SIDA. No. ¿Cómo? No. Sí. ¿No decían que el SIDA da por las relaciones sexuales? Por transfusiones, por muchas razones. Decían que el SIDA da por... ¿O había que tener una pareja en común? ¿Con quién? Con... Magic Johnson. Con Federico Moura. ¿Tú tuviste una pareja en común con Federico Moura? Sí. Un roadie. ¿Con no, quién? No, un roadie, un... Un roadie, un hombre. Sí. A ver, les cuento. El año 1987 se organizaron unos conciertos que se llamaban los Free Concerts. Y a Concepción llegó el grupo Virus, liderado por Federico Moura, que se presentaron en el Estadio de la Tortuga de Talcahuano. En el gimnasio de la Tortuga de Talcahuano. Y yo tuve la oportunidad de conocer ahí a un joven argentino que tenía 23 años. Este joven se llamaba Facundo. Facundo, yo me hice muy amigo de él, y él era el cargado de los instrumentos del grupo Virus. Y él me contó que había sido pareja de Federico Moura. ¿Ya? Era homosexual. Yo no soy homosexual. Y él en un momento me dijo, ¿tú te has inyectado heroína? Y yo dije, no conozco la heroína. Con suerte me fumo mi espíritu. Entonces me dijo, no, esta es la heroína. Entonces iba a tomar una jeringa, amarrarse el brazo, ya de inyectarse heroína. Luego tomé esa misma jeringa. ¿Qué pasó, estamos jueves? Estamos en un relato serio. Estamos en un relato serio, jueves, sí. Y tú con tu celular arruinaste todo. Luego esa jeringa que la había sacado a la basura me procedió a mí a inyectar heroína. Con la misma jeringa que la había ocupado. Claro. Y me dijo, esta jeringa es la jeringa de Federico. De Federico Moura. Pero ese hecho no guarda ninguna relación con que yo después me hayan salido positivo. No veo... Si era la jeringa... No me hace sentido. Felipe, Federico Moura murió de... un resfrío mal curado. Federico Moura tenía SIDA, Felipe. ¿Ya? Si usó una jeringa y se inyectó heroína, sí, se y después la usaste tú, también tiene SIDA. ¿Por qué? Si yo no me la inyecté en el brazo... Yo no me la inyecté. ¿Y dónde te la inyectó? Se la inyectó Facundo, la pareja de Federico Moura, en el pene. Yo lo vi porque fue lo último que había que hacer antes de ser penetrado por esta persona. Entonces, claramente, si tu examen de VIH salió positivo, tú tienes SIDA. No, ¿por qué voy a tener SIDA? Si cuando él me estaba penetrando yo estaba pensando en una mujer y solamente me concentraba en una mujer, ¿cachai? En mi polola de ese tiempo. ¿Una mujer que te penetra? No, pues la sensación placentera, bro. Entonces, ¿por qué voy a tener SIDA? Porque el virus se propaga así. ¿Y usó preservativo la vida? No. Entonces tiene SIDA. You stay the hell away from me, you hear? Felipe. Felipe. Felipe, weón. Despierta, weón. Felipe, despierta. Tenemos que grabar Tierra 2. ¿Qué pasó? Me desmayé, weón. Tenemos que grabar Tierra 2, weón. Me desmayé. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí en el suelo? Oh, me voy a levantar. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Pedro. Estábamos hablando que. Que el virus del VIH está en tu cuerpo. ¿Cuál es ese virus? El test del SIDA salió positivo. Tienes SIDA, Felipe. ¿Tengo SIDA? Sí. Tú sabes que ayer con Jimenita fuimos a la clínica y estábamos tan felices porque nos avisaron que ella quedó embarazada. Por eso el doctor nos dijo: tengo noticias que contarle, una buena y una mala. La buena es que van a tener un hijo. La mala es que tiene SIDA. Le dije: doctor, usted lo contó como si fuese un chiste. Esto no es un chiste, es la vida real. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Si tú no te cuidas del VIH, esto puede suceder. Afortunadamente, esta historia no es real. Felipe no fue penetrado por la verga de este personaje ficticio llamado Facundo, que se había inyectado heroína con la jeringa de Federico Moura. La historia es falsa, pero a ti te puede suceder algo similar. Usa preservativo. ¡Usa forro! ¡Año 2011! ¡Usa forro! ¡Usa forro! Acá se despide la factoría Tierra 2, Felipe Abello y Pedro Ruminó. ¡Felipe! Yo quería decir que todas las historias que contamos son basadas en hechos reales, pero no necesariamente son verídicas. La única historia verdadera es la de Juan Manuel Astorga. Y de esta manera se despide el gurú, porque de verdad le corté la lengua a Juan Manuel Astorga para que dejara de hablar tonterías. Y el pene se lo corté porque no lo usa, y eso es verdad. Chao, chilenos. Todo bueno. Parte, estamos volvimos, de poquito. Estamos entrando en calor. Volvimos. Ahí podemos escuchar una parte.